que bailes conmigo. Traigo gaucho latino. Vení a bailar y dale, que están tocando aquí los fatales. Vení a bailar y dale, que están tocando aquí.